Quiero hablar con el gringo Lisi. Vamos a saludarlo. Gringo, ¿cómo te va? Hola, Walter, un gusto. Gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿estás en Villa Gesell? Sí, sí, estamos acá en la temporada, disfrutando del sol. Bueno, ¿cómo pinta la temporada? ¿Cómo está todo por Villa Gesell? Yo venía en la ruta ayer para Tandil, es cierto que es la ruta 3, y te digo, era un mundo de gente. Sí, gracias a Dios, bien. La gente ha respondido. Bueno, está un poquito más económica, pero bien. Villa Gesell siempre es lindo. Está para enamorarse siempre. Bueno, te aprovecho y te robo un par de minutos por esto. Vos en Pereira dirigiste a Campuzano. ¿Vos lo pusiste en primera? Campuzano, Pereira no tenía divisiones inferiores. Cuando nosotros llegamos estaba intervenido jurídicamente y no tenía inferiores. Pero yo creo que la gestión deportiva es siempre importante en un club. Y hicimos una prueba en una cancha al lado de un cuartel de bomberos y llegó Campuzano, durmió donde pudo esa noche, vendió un reloj para venir a Pereira y bueno, dentro de todos los que estaban, había un lateral derecho que realmente me gustaba y le dije al asistente técnico que pare el entrenamiento, me acerqué y le dije, hijo, ¿no querés jugar un ratito de volante central? Sí, profe, de lo que quiera, me dice, juego. Mirá vos, le digo, bueno, dale, juega de volante central. Y terminó el partido, hablé con el gerente deportivo, porque imagínate que nosotros teníamos un vacío terrible, el club estaba intervenido jurídicamente, y bueno, y le dije que quería que se quede a entrenar con primera, que en 6 meses calculaba que podía hacer el recambio de la primera división, y terminó siendo Jorman Campuzano, ese enano. A ver, ¿no me escuchás, Martín, a mí? Sí, ¿ahí? Sí, yo te escucho bien. Hola, Walter. A ver, sí, bueno, ahora en un ratito retomamos, sí, la comunicación con Walter. ¿Y qué más, qué otras características más nos podés brindar de él para poder ir conociéndolo, más allá de esto que vos comentabas en el principio de su llegada? Y es un jugador que futbolísticamente tiene muchísimas capacidades, reconoce las dos fases, ofensiva y defensiva. Para mí es un organizador increíble de juego, es un jugador que puede reconocer las entrelíneas de los compañeros, es un jugador que habilita los lados opuestos, un jugador que centra el juego en un lugar y quita para el otro. En cuanto a lo defensivo, es un chico, es como los tigres cuando se agazapan que van a atacar a la presa. Defensivamente es un jugador que se tiene muy buena ubicuidad y que realmente cuando va a quitar lo hace con una determinación impresionante. El juego prácticamente del equipo pasa muchas veces por él. Es un gran organizador, es un gran poseedor de la pelota, es un jugador que juega prácticamente a un toque siempre, tiene el juego en su cabeza, es un jugador que puede distinguir las tácticas de los rivales, puede saber dónde ir al rival. Bueno, tiene la capacidad de poder en el mismo partido jugar en diferentes posiciones según lo que necesita el equipo. Realmente es un jugador que ha evolucionado un montón y desde aquellos tiempos, bueno, se veía que era esos jugadores que no tienen techo, esos jugadores que realmente uno va a pagar para verlo jugar. Yo en un momento le dije, realmente vamos a tener que pagar la entrada para verte jugar, enano. Y bueno, fue así. Es un jugador que no tiene techo, le da lo mismo jugar en el Bernabéu que en el patio de la casa. Es un tipo extremadamente responsable, un hombre que lleva la bandera de la disciplina, un hombre que tiene mucha hambre de querer jugar, de querer ganar. Es un tipo competidor 100%. Realmente le va a hacer muy bien al plantel de Boca Juniors, sin ningún lugar a dudas. Ahora, Hernán, decime, ¿él es 5-5 o es 5-8 o es 8? No, para mí es 5-5. Es un jugador que puede jugar de atrás hacia adelante. En algún momento en Pereira después quisieron ponerlo de interior y realmente es un jugador que para mí de espalda se desperdicia un montón. Es un jugador que tiene que jugar de frente a la cancha por todas las virtudes que te describí, a mi manera de ver, ¿no? Es un jugador que jugando solo se enaltece mucho más, es un jugador muy humilde para el equipo, entiende que el juego es colectivo, entonces prácticamente juega casi siempre a un toque, máximo dos toques, y pasa casi inadvertido, pero después cuando ves las estadísticas del partido es un jugador que tuvo participación en casi todas las situaciones del partido. Es un jugador que yo lo vi jugar contra Venezuela en la selección al lado de Barrios, y me parece que él y Barrios juntos como que, bueno, por lo menos en aquel partido no compatibilizaron. ¿Él tiene que jugar solo en la mitad de la cancha? ¿O tiene que jugar al lado sí. con otro jugador que sea más lineal? Yo creo, Walter, y esto, por favor, no queriendo entrometerme en nada, yo creo que la posición de volante único a él le sienta muy bien, lo enaltece, el juego del equipo se enaltece, porque cada intervención de él es una intervención muy precisa de lo que necesita el juego en ese momento. Es un jugador que, ya te digo, prácticamente en la calidad que requiere la jugada está siempre presente. Es un jugador que sabe lo que necesita ya la próxima jugada, continuamente le da, hace proseguir el juego. Es un jugador que muy difícilmente la pelota que pase por él no tenga una actitud, ¿no? Es, cada balón que pasa por él es un proseguir del juego, es un ataque, es una determinación de ataque, es un volver a empezar. Él en su cabeza tiene el juego muy, muy fluido, lo tiene muy, muy visto ya dentro de la cancha. Realmente es, yo siempre, el otro día charlando con un muchacho, le decía, es como esos tigres que esperan la gacela, ¿viste? Agazapados, es un tipo astuto, intuitivo, en la recuperación es casi un asesino, es un jugador que realmente le gusta mucho pulsear el juego, ya sea en ofensiva, en defensiva. Realmente es un jugador que, bueno, ojalá podamos verlo así como lo estoy describiendo, porque es lo que yo imaginé y lo que después tuve la suerte de poder contemplar. Decime, ¿no es Chicho Serna? No. Tiene otras características. Tiene la intuición y la velocidad de Serna en el quite, y tiene un panorama de juego impresionante. Puede jugar en el mismo partido, puede jugar de libero cuando el equipo necesita transformar la línea de 4 en una línea de 3. Tiene variantes tácticas, es un jugador muy rico técnicamente, tácticamente, funcionalmente. Es un jugador disciplinado, entiende que el orden, sea fuera y dentro del campo, es fundamental para la gestión de un equipo. Realmente es un intelectual que es muy lindo poder verlo, disfrutarlo. Proyectalo en un 4-2-3-1 o en un 4-4-2. No es que me quiero meter en lo que Alfaro va a hacer, simplemente pensar cómo se va a mover él. En un 4-4-2 es de los dos de adentro el que va a tener más posibilidades de salida por el manejo que tiene de pelota. Me parece que va a ser el iniciador del juego, va a ser él, ¿no? O el que va a proseguir el juego después del arquero y los marcadores centrales, va a ser él, sin ningún lugar a duda. A ver si lo puede, a ver, lo puede hacer, por favor, que lo que dije sin ningún lugar a duda no sea algo determinante. Lo puede hacer y lo va a hacer muy bien, y sin ningún lugar a duda el juego va a fluir desde el propio arco con la intervención de él. ¿Por qué te pregunto esto? No, yo entiendo lo que decís, por supuesto el técnico es Alfaro, y si va a jugar 4-4-2 o va a jugar 4-2-3-1 es un tema que tendrá que resolver él. Uno tiene que pensar que Campuzano, más que para reemplazar la posición de Barrios, llega para reemplazar la técnica y la dinámica que tenía Gago, que era la primera puntuada, la primera salida, el primer pase. Bueno, yo no tengo duda que lo va a lograr con eso. Por supuesto que reemplazar a un jugador de la trayectoria y la jerarquía de Gago no se hace de un día para otro, pero esta descripción que yo hago de las cualidades que tiene Jorman, sin ningún lugar a duda, están muy aparentadas a lo que fue el Gago, ¿no? Entonces, me parece que Boca va a ganar en claridad, Boca va a ganar en presencia, Boca va a ganar en espacio hacia adelante, porque es un jugador que lleva al equipo achicando los espacios con la pelota, es un jugador de interpretación de juego. Bueno, realmente me parece que va a poder contar el técnico con un jugador con diferentes cualidades, y que yo no tengo ningún lugar a dudas que va a poder jugar de la manera que determine el técnico en cualquier posición. Le vuelvo a repetir, antes yo en Pereira nosotros jugábamos con él de volante único, y es un chico que no tuvo inferiores, o sea, es un chico que apareció en Pereira en el peor momento del club y fue capaz de ponerse eso al hombro. Cuando sale de Pereira y va a Atlético Nacional, a ver, te estoy hablando salir de un lugar muy chiquitito, de un club muy chiquitito, de la B Nacional, imagínate acá, y pasar a Boca, y en esa misma, en esos mismos días juega una final, y el chico jugó y lo hizo bárbaro. Entonces, yo no tengo duda que el técnico, que el club, en este caso Boca, va a contar con una, con un joven que realmente le va a dar muchas variantes, muchas soluciones, y que va a tener en él un futuro impresionante como jugador, como organizador, como volante. Es un jugador muy exquisito. Decime, ¿cómo es la historia cuando él llegó al Pereira, que no tenía dónde vivir? ¿Vivía en un galpón? No, él llegó... Nosotros no teníamos cancha para entrenar, entonces hicimos la gestión para entrenar en una cancha al lado de los bomberos, y él llegó y durmió una noche tirado ahí en el galpón. Y bueno, cuando le dije que la idea era que se quede, realmente él no tenía dónde quedarse. El gerente deportivo en ese momento, el señor Duban Vázquez, tuvo una capacidad de confianza hacia nosotros bárbaro, porque bueno, nosotros, ya te vuelvo a repetir, un club que no tenía inferiores, había que dejarlo a un chico que realmente tampoco tenía inferiores en ningún lado, había venido a Argentina y le habían dicho que no. Y bueno, el hombre confió en nosotros, Duban le dio una mano, lo pudimos ayudar de alguna manera u otra, todos un poquito, a Jorman, se fue ganando su lugar. Realmente tiene esa furia dentro de jugador increíble, ¿no? Yo tenía charlas con él que realmente eran apasionantes. Nosotros a veces salíamos a almorzar juntos, y realmente es un chico hermoso, una persona linda, un jugador que realmente uno está hablando con un jugador de mucha amplitud, de mucha capacidad, de que quiere aprender, de que quiere entender de qué se trata y vuelve a preguntar. Es un jugador que en los ejercicios necesita que el ejercicio le salga bien, es un jugador que se obliga permanentemente. Realmente un jugador lindo. Yo me puse muy feliz, primero cuando se le dio lo de Nacional, por supuesto, y ahora con este paso, porque es un jugador lindo. Esa es la descripción. Son jugadores que realmente da gusto verlos jugar. Decime, Hernán, por supuesto, no le va a pedir uno ni a Serna en su momento, ni a Gago, ni a el mismo Barrios gol. Pero yo lo vi a él pisar mucho el área rival, llegar mucho, sí, a posición de gol. Sí, sí, es un jugador que de atrás hacia adelante tiene muy bien los espacios, tiene muy buena habilitación corta y larga, y tiene muy buena pegada fuera del área, es muy preciso. Seguramente, si ustedes pueden revisar las estadísticas, la precisión es una de las cualidades de él. Pero necesita llegar a los espacios. Él es capaz de ver espacios, ya sea para habilitar o ya sea para estar llegando, pero necesita, y el equipo seguramente lo agradece, cuando el juego inicia por él y el juego vuelve a pasar por él, y en la fluidez del tres cuartos de cancha también él tiene determinación para habilitar los ataques, para determinar el ataque o para que prosiga el ataque. Es un jugador realmente interesante, y seguramente cuando lo veamos más de uno, en esta apreciación que haces vos, Walter, de que lo ves rematar de afuera del área o llegar, más de uno imagina el volante llegador, ¿no? El interior. Pero me parece que a mí esa situación le queda mal, porque le queda el campo de espalda, y él con campo de frente es un jugador interesantísimo. Claro, un poco lo que, mira, lo charlaba, por supuesto me voy a meter en otro terreno, ¿no? Lo charlaba, ¿sabés con quién? Con este chico que está en Independiente, que Hernández, que vino de Chile, que pasó por Argentinos Juniors. Y él también me decía, yo cuando juego con la cancha de frente, tengo otra confianza. tengo otro panorama. Ah. Cuando voy a jugar de espaldas, no me siento cómodo. Y me parece que por ahí pasa entonces lo que estás explicando vos. Yo creo que sí. Lo de Shoreman, ya les vuelvo a repetir, es un jugador que a veces en ciertos momentos del partido, por ejemplo, nosotros teníamos el equipo propio en campo rival, prácticamente con el equipo rival todo cerrado y detrás de la línea de la pelota, y él casi se ubicaba de líbero, y desde ahí volvía a iniciar el juego, y desde ahí ganaba terreno, ya sea con paredes, ya sea con pelota al pie, y el equipo volvía a tener la fluidez de juego cada vez que la pelota pasa por él. Es un jugador que realmente el juego necesita de él, y él necesita que la pelota pasa por él. Se hace claro, son esos jugadores que, bueno, no sé, Toni Kroos, Gago, Busquets, son esos jugadores que cuando la pelota pasa por ellos, uno se da cuenta que el juego se simplifica, que el juego se ilumina, que el equipo tiene otra fluidez. Él es uno de esos jugadores. Decime, te aprovecho un minuto para otra cosa. Ahí estaba San Lorenzo detrás de Trauco, ¿no? Y bueno, ahí parece que no se da todavía y que el pase no se puede dar. ¿Qué clase de jugador supuestamente iba a traer Almirón a San Lorenzo y ahora parece que no se hace? Yo sé que vos también lo dirigiste, más, creo que lo pusiste en primera, Trauco, ¿vos lo hiciste debutar? Sí, en Unión Comercio, exactamente. Miguel es un jugador de características muy ofensivas, es un jugador que nació de extremo izquierdo, es un chico con muy buen centro a la carrera, es un jugador también de muy buen pie, de muy muy buen pie, tiene cambios de frente muy importantes, es un chico que para adelante le ofrece al equipo mucha capacidad ofensiva, mucha capacidad ofensiva. Ha mejorado muchísimo en las coberturas defensivas, es un jugador que se ha ido perfeccionando. Realmente es un aporte muy importante, ya te digo, en ese momento en Unión Comercio él estaba trabajando de extremo izquierdo y después, bueno, comenzó en este periplo de lateral izquierdo y que realmente lo hace muy bien y es un jugador que ofensivamente es capaz de imaginar un delantero más uno ahí en ese lugar. Bueno, ¿y vos? Ahora en Villa Gesell en la temporada, pero con ganas de laburar. Sí, siempre uno es pasional de esto, entonces los tiempos que uno está en la casa tiene que aprender a estar, pero bueno, uno siempre está ligado a esto, así que esperemos que cuando Dios disponga podamos volver a trabajar, si Dios quiere. Bueno, gringo, un abrazo grande, ¿eh? Gracias por tu tiempo y gracias por la explicación que nos diste de un jugador al que vimos jugar en Copa y con la selección, pero que bueno, que a lo mejor es simplemente ráfagas en un partido y nos diste un panorama extraordinario. Un abrazo grande y ojalá se te dé rápido. Abrazo, buen año para todos. Hasta luego. Bueno, a ver, Arnaldi, para que a lo mejor la gente no lo tiene, en Argentina dirigió poco. A ver, yo me acuerdo, no quise meterme con él en esa historia, él jugó en un equipo de Defensa y Justicia que dirigía Villa, Julio Ricardo Villa.